realmente nos atraviesa todo y que nosotros tenemos que darnos cuenta que conscientemente e inconscientemente adentro de nuestras casas tenemos una pequeña fábrica de basura. Bueno, ¿qué hacemos nosotros con esa basura? ¿Nos hacemos cargo, la separamos? ¿Qué hacemos? Creo que es un debate también para la gente.